es más profundo que el abismo? La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. Los meteoritos son una forma de amor. Como Dios ama a los rusos, les mandó uno que destruyó 1500 vidas. Yo recibí otro antes de ir a terapia, con forma de deseo maternal, con quien sea, con cualquiera. En mitad de la situación geológica llamó él, otro meteorito. Preguntas simples sobre la vida, un pasado que ya no conocemos. Son claras las mañanas en un nido vacío. Suelo usarlas para barrer restos de todo lo que cae del cielo. La madrugada del 13 de mayo, Niancufil dejó un mensaje de voz en mi celular. Decía que en 2 días, Enrique viajaría con destino incierto. La vida humana corría serios peligros de extinción. Había una única posibilidad de impedirlo. Si quería ser de la partida, debía comunicarme con ellos ni bien despertara. No lo pensé 2 veces. El carnicero González, don Luis Rancaño, el cigarra grande, el payador Alderete, el investigador Pablo Revich, Barilatis y el poeta Fabián Benassi recibieron el mismo mensaje, razón que me llevó a escribir sobre ellos en estas memorias de mis últimos días en la tierra. Por la 22, como quien va para el algarrobo, nos dijo Niancufil. Llegan a gas del estado, pues ahí nomás a la izquierda agarran la primera que es de tierra. Le pegan hasta el kilómetro 52. Buscábamos la nave. Ahí sito nomás del cruce y un bolichito de adobe en medio de un cadena. Cualquier cosa, nos dijo Niancufil. Pregunta. Buscábamos la nave. Pregunta. Ya nunca volveríamos a ver a Niancufil. Thank you. En el monte, a unos 700 metros de un santuario en homenaje al gauchito Gil, estaba oculta la nave. Hubiera sido imposible detectarla. Era del color del cromo. Un círculo perfecto abovedado en el centro. Cuando llegamos, Enrique estaba acompañado por 5 personas. Enrique nos explicó que estábamos dentro de una realidad artificial, una burbuja en el mundo. Miré a Varilatis. Nunca creyó que Enrique fuera hijo de un extraterrestre. Sin embargo, afirmaba que la nube guía del pueblo de Israel era un ovni camuflado, que Estados Unidos y Rusia intercambiaban tecnología con seres de otro planeta, que los materiales constitutivos de un platillo son compuestos elaborados por la alta alquimia, traídos a la Patagonia por científicos alemanes después de la caída del Tercer Reich, que los amautas del Imperio Incaico disponían de discos voladores tuidos en un material similar al oro, que los vimanas indios estaban diseñados en base a textos antiquísimos. Que la sociedad Vril interpretó mensajes provenientes de Aldebarán captados por la medium Mariostis. Y tantas otras cosas. La guerra es masiva, la lluvia radioactiva eliminó en las primeras 72 horas a la mitad de los habitantes del planeta. La radiación en las ciudades del hemisferio norte es superior a 500 rems. Los sobrevivientes están desamparados. La temperatura es de hasta 30 grados, por debajo de la media. La oscuridad es casi total. Las cenizas ocasionadas por los incendios permanecerán en la estratosfera durante meses. La vegetación dejará de existir en su totalidad. También los animales herbívoros. En los mares se prevé una gran mortandad de peces. En pocos días, empujada por los vientos, la radiación llegará a Sudamérica. Viajamos a una velocidad de 0,1 cero, es decir, relativamente lenta. En 40 años entraremos en Andrómeda. La nave tiene motores grandes, pero a mayor velocidad aparecerían efectos de dilatación temporal y, entre otros, el riesgo de impactar con materia. El espacio está vacío. A velocidades cercanas a 0,1 C, el choque de un átomo significaría la exposición de la tripulación a pura radiación gamma. El espacio no está vacío. Enrique y Pablo trabajan en la creación de un escudo electromagnético. Además de protegernos, nos aportará combustible de fusión. En caso de afecciones orgánicas, disponemos de clones para trasplantes. Cientos de nuestros pasajeros viajan criogenizados. 250 mujeres y 50 hombres de edad promedio 25 años. Ellos serán el origen. El resto de los tripulantes rotamos cada 3 meses en animación suspendida. No tenemos más alternativa que viajar en busca de un lugar, Si es que hay un lugar. Si es que hay un lugar. El espacio no está vacío. Si es que hay un lugar. Thank you. what we're going to do now is called Land Yap. It's kind of like a New Orleans type of thing that we do down in the street. It'll probably never sound the same after this, but we'll continue to try to do something that we do all the time. And we're going to let Uncle Dan pick it off wherever he likes. Thank you. Tim McFadd on a tenor saxophone solo. I think it was a little light workout there. Yeah. How you feel? Was that mouthpiece? I mean, you know, we should have kept that one going. We're going to do another one. I'm going to try to sing on this one, but we'll see. Tonight, so to show and prove, I know you feel so good when you're feeling the groove, and I'ma show you how it's done. But hold on, not so fast. You got the feel to make the fire last. You wanna feel it from me, I wanna feel it from you. I say, what you gonna do? What you gonna do to me? Sound by the bedroom door. I bet you still won't move. I bet you still want more. Then you're shaking like you came here for. I said, baby, keep holding out. Wait until no one's around. There's no better place than here. There's no better time than now. Do to me what I'm gonna do to you. I bet you like it. What you gonna do to me? What I'm gonna do. You like. Tim McFadd on the tenor saxophone, Pete Morano on the guitar, Mike Bass on the bass guitar, and the world famous Dan, a.k.a. Uncle Potato Chip. Thank you all for having us today. Cuento, poesía y blues. Jumping and a garden is Gracias. No tengo un santuario al que llevar mis flores. Tengo un universo verde, azul, violeta y amarillo. Hermanos de caras imperfectas que saben limpiarse con la lluvia, que lloran los nombres de la muerte y juegan entrados en la vida, a saberse las almas y los cuerpos, a compartirse las ganas de cambiar despaciamente, a cantar la dulzura, a dibujar los pájaros que faltan, a plantar los árboles perdidos. En estos caminos por los que se cuela el odio, con su sombra de hambre, con su voz de gritos, no nos aterra la noche, la luna es sabia. Apenas un miedo humano nos visita cuando la pena pisa cerca nuestro. Pero el horror no puede, la injusticia no puede, jamás pudo esconderse del sol, ni del corazón de mis hermanos que van templando la risa, que recuerdan que no han llegado en vano, sino estallar en luz, hacer la luz feliz entre los hombres, la historia del deseo inmenso y simple, la gravedad del niño mientras sueña que su casa es un país pequeño donde cabe toda la esperanza, y dicen sí, a la belleza concreta, real, posible, y respetan al pueblo, y son el pueblo despertando, desperezándose con la paz de una mirada amiga, para que brille todo, para que exista todo en el amor, ese único Dios en el que creo. Thank you. Your neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs. So I punched all the buzzers, hoping it wouldn't be there. And now my head's hurting. You say I always get my own way, but you were in the shower when I got there, and I don't want it to stay, but I got nothing to say. You're so beautiful before today, and then I heard what you say. Man, that was ugly. The Martino bra you bought me last Christmas. Put it in the box, put it in the box. Frank's in there, and I don't care. Put it in the box, put it in the box. Just take it. I came home this evening, and nothing felt like how it should be. I feel like writing you a letter, but that's not me. You know goodbye to your bedroom, it's mad to you. Mr. Falls pretends you don't make sense. I just don't know you, but you make me cry. Where's my kiss? Goodbye. I think I love you. The Martino bra you bought me last Christmas. Put it in the box, put it in the box. Right, caminando con un bolso cargado de piedras, todo lleno, más años en cada pie, más cuerdas vocales ahumadas, más tajo de sol en los ojos. No sé dónde estás, qué pensás, qué te duele, no sé qué cantar para sacarme las piedras del cuerpo, no sé preguntar dónde estás, qué pensás, qué te duele. No sé si callar o gritar. Soy tan vieja y no sé. No sé viajar sin cargar todas las piedras conmigo. Los acordes de todas las guitarras vuelan por el aire de la sierra que llevo en los pulmones. Toda la respiración a la curva del camino. No sé viajar sin cantar. Todas las piedras conmigo. Toda la respiración a la curva del camino. No sé. Reunir a la familia y escuchar un cuento, una poesía, un blues. Cuentos, poesías y blues.